rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, ya estamos prácticamente en dos días más. Comienza el Mundial de Fútbol. Comienza, en realidad, a rodar la pelota. No es que nos vamos a olvidar de ninguna manera de todo lo que rodea al Mundial en Brasil, particularmente, porque mañana vamos a poner esto a estas cuestiones que vamos a arrancar con Surbanistas. Un trabajo profundo que han realizado durante los últimos 2 años, particularmente en Río de Janeiro, y todas las transformaciones con el viento de cola que llevan inversiones y ganancias extraordinarias para algunos bolsillos. Uh-huh. Mañana daremos comienzo entonces con ese trabajo de los urbanistas. Pero también rueda la pelota, ¿no? También sí. Rueda la pelota, y por lo menos en particular desde lo que a mí me atañe. Yo entiendo todo lo que estamos, todo lo que está ocurriendo, pero soy de aquellos que se va a sentar a mirar algunos partidos, por lo menos, me voy a sentar a mirar. No me quiero poner al margen y señalar con el dedo nada. Digo, yo voy a también quedar envuelto, por lo menos de lo particular, veremos. Mañana seguramente podremos compartir, seguramente con Luis Angió, con Fernando Tevele, Matías desde Córdoba también, y algún otro que se quiera sumar a una mesa para mirar a otros aspectos de este rodar de la pelota y de este fútbol que hacen, por ejemplo, a la mercantilización concreta de ese deporte. Bueno, no sé, ya no sé si se le puede llamar deporte realmente. Pero bueno, en particular, hablar de Brasil y hablar de Mundial es hablar quizá de la final más comentada y la final más épica de la historia de los Mundiales, que es ni más ni menos que el Maracanazo. Uh-huh. Nosotros allí encontramos un trabajo realizado por Osvaldo Soriano, y nos pareció que podíamos mezclar unas cuantas cosas y compartir la historia de ese Maracanazo relatada en primera persona. Bueno, vamos con eso y después al final retomamos este tema del Maracanazo. En 1950 se jugó la cuarta Copa Mundial FIFA en Brasil. El gran candidato era el equipo anfitrión, pero como sabemos, la Copa se la llevó Uruguay el 16 de julio. En 1972, Osvaldo Soriano entrevistó al que fuera el capitán de aquella selección uruguaya, Obdulio Varela, el negro jefe. El relato, en primera persona, fue publicado en La Opinión cuando se cumplían 22 años de aquella victoria. Mire usted lo que son las cosas. Nosotros habíamos empatado con España 2-2 con un gol que yo hice sobre la hora, de esos goles que salen de suerte. El segundo partido le habíamos ganado a Suecia 3-2, ahí nomás. Los brasileños venían matando. Le habían marcado 6 goles a los suecos y otra media docena a los españoles. Cuando fuimos a la final, nadie dudaba de que ellos nos aplastarían. Tenían un cuadro bárbaro, eran locales y el mundo entero esperaba que ganaran el Mundial. Nosotros jugábamos, puede decirse, contra todo el mundo. Recuerdo que un dirigente uruguayo lo llamó a Oscar Míguez, el centro forward del equipo, poco antes de salir a la cancha, y le dijo que estuviéramos tranquilos, que los dirigentes se conformaban si perdíamos nada más que por 4 goles. Dijo que con llegar a la final ya debíamos estar satisfechos, ¿no? Y que se trataba ahora de evitar el papelón, de no tragarse una goleada muy grande. Antes de salir a la cancha, el director técnico Juan López me dijo, como hacía siempre, ¿no?, que yo debía dirigir, ordenar el equipo dentro de la cancha. Entonces, cuando íbamos para el túnel, les dije a los muchachos: salgan tranquilos, no miren para arriba, nunca miren a la tribuna. El partido se juega abajo, los de afuera son de palo y seremos 11 contra 11. Y Diretamente do estádio Mendes de Moraes, acaba de ser cantado pela multidão o hino nacional brasileiro. Repetindo. En el primer tiempo dominamos en buena parte nosotros, pero después nos quedamos. Faltaba experiencia en muchos de los muchachos. Nos perdimos 3 goles hechos, de esos que no se pueden errar, no los puede errar nadie. Ellos también tuvieron alguna oportunidad, pero ahí me di cuenta de que la cosa no era tan brava. El asunto era no dejarlos tomar el ritmo demoledor que tenían. Si fracasábamos en eso, íbamos a tener delante una máquina y entonces sí que estábamos listos. El primer tiempo terminó 0-0. Ya ahí, en el segundo tiempo, salieron con todo. Ahí sí, ya era el equipo que goleaba sin perdón. Yo pensé que si no los parábamos, nos iban a llenar de goles. Empecé a marcar de cerca, a apretarlos para tratar de jugar de contragolpe. Igual, creo que fue a los 6 minutos que nos metieron el gol. Parecía el principio del fin. ¡Gol! ¡Gol brasileiro! ¡Triasca! ¡Gol brasileiro! Le voy a contar algo que la gente no sabe. Todos vieron que yo agarraba la pelota y me iba para el medio de la cancha, ¿no? Despacio, para enfriar. Lo que no saben es que yo iba a pedir un orsay, porque el Leisman había levantado la bandera y después la había bajado. Eso fue antes de que ellos hicieran el gol. Yo sabía que el referí no iba a atender el reclamo, pero era una oportunidad para parar el partido y había que aprovecharla. Me fui despacito y por primera vez miré para arriba. ¡Ja! El enjambre de gente que festejaba el gol. Los miré con bronca, lleno de bronca, y los provoqué. Tardé mucho en llegar al medio de la cancha. Cuando llegué, ya se habían callado. Calladito. Querían ver funcionar a su máquina de hacer goles y yo no la dejaba arrancar de nuevo. Entonces, en vez de poner la pelota en el medio para moverla, lo llamé al referí y pedí un traductor. Mientras vino, le dije que había un orsay, qué sé yo. Bueno, había pasado por lo menos otro minuto. Las cosas que me decían los brasileños, estaban furiosos. La tribuna chiflaba, un jugador vino ahí a escupirme, pero yo nada, serio nomás. Cuando empezamos a jugar de nuevo, ellos estaban ciegos, no veían ni su arco de furioso que estaban. Y entonces, todos nos dimos cuenta de que podíamos ganar el partido. Corre Gambetta, cruza la pelota de la esquina a Julio Pérez. Julio Pérez la remete de frente a Danilo. Lleva la pelota a Pérez, le clava la pelota a Danilo con toda la bola a su matero. Se repliega, el Luis Bauer apoya a Julio Varela. Varela el puntero Guillo, avanza Guillo, perseguido por Vigove. Y lo anula Guillo Vigove. Se corre al arco, coloca el centro, toma que Vigo tira. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol Uruguayo! ¡Gol Chapino! ¡Es Chapino a los 21 minutos! Para Miguel se apoya a Julio Pérez, se va adelante Pérez con la pelota esperando que se coloque Villa. Julio Pérez sigue atacando, apoya Villa Pérez. Pérez avanza, le cruza la pelota a Villa se le escapa de Gómez. Avanza al menos puntero derecho uruguayo. Entra a tirar, tira. Nosotros que veníamos jugando tan mal. Al terminar el partido estábamos como locos. En Brasil había duelo. Los cajones de cañitas flotaban en el mar. Era una desolación. Esa noche, mire, nos fuimos con mi masajista a recorrer unos boliches para tomar unos chops. Y caímos en lo de un amigo, no teníamos un solo cruceiro y pedimos fiado. Nos fuimos a un rincón a tomar las copas y desde allí mirábamos a la gente. Estaban llorando todos, parecía mentira, todo el mundo tenía lágrimas en los ojos. De pronto veo entrar a un grandote que parecía desconsolado, lloraba como un chico y decía: oh, Julio nos ganó el partido, y lloraba más. Yo lo miraba y me daba lástima. Ellos habían preparado el carnaval más grande del mundo. y se lo habíamos arruinado. Según ese tipo, yo se lo había arruinado. La verdad es que me sentía mal. Me di cuenta de que estaba tan amargado como él. Hubiera sido lindo ver ese carnaval, ver cómo la gente disfrutaba con una cosa tan simple. Nosotros habíamos arruinado todo y no habíamos ganado nada. Teníamos un título, sí, pero bueno, ¿qué era eso ante tanta tristeza? Ahí pensé en Uruguay, allí la gente estaría feliz, pero yo estaba allá en Río de Janeiro, en medio de tantas personas infelices. El dueño del bar se acercó a nosotros con el grandote que lloraba y ahí le dijo: ¿sabe quién es ese? Es Obdulio. Yo pensé que el tipo me iba a matar, pero me miró, me dio un abrazo y siguió llorando. Al rato me dijo: Obdulio, ¿se vendría a tomar unas copas con nosotros? Queremos olvidar, ¿sabe? ¿Cómo iba a decirle que no? Estuvimos toda la noche chupando en los boliches. Yo pensé, si tengo que morirme esta noche, que sea. Pero acá estoy. Le digo una cosa, si ahora tuviera que jugar otra vez esa final, me hago un gol en contra. Sí, señor. No se asombre. Lo único que conseguimos al ganar ese título fue darle lustre a los dirigentes de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Ellos se hicieron entregar medallas de oro y a nosotros nos dieron una medalla de plata. ¿Usted cree que alguna vez se acordaron de festejar los títulos de 1924, 1928, 1930 y 1950? Nunca. Los jugadores que intervinimos en aquellos campeonatos nos reunimos ahora por la nuestra, todos los años el 18 de julio, que es la fecha patria, ¿no? Lo festejamos por nuestra cuenta. No queremos ni acordarnos de los dirigentes. La noche está de luto, la fiesta terminó, el mundo no comprende qué pasó con el campeón. La calle está desierta, el sueño se perdió, el llanto de un borracho es un montón de maldición. Cuida los palos, Barbosa, del arco de la condena de Maracaná se paga hasta morir. Quema los palos, Barbosa, del arco del Brasil. La condena de Maracaná se paga hasta morir. Viejo vaga solo, la gente sin piedad señala su fantasma sin edad por la ciudad. Su sombra corta el pasto en el Maracaná, repasa la jugada en soledad mil veces más. Cuida los palos, Barbosa, del arco del Brasil. La condena de Maracaná se paga hasta morir. Quema los palos, Barbosa, del arco del Brasil. La condena de Maracaná se paga hasta morir. Bueno, allí cierra Tabaré Cardoso, uno de los fundadores de Agarrate Catalina, con este tema dedicado a Moacir Barbosa, que era el golero, justamente, ¿no? Sí, mirando a la parte perdidosa esa noche, esa tarde-noche allí en el Maracaná. La entrevista a Obdulio Varela, realizada por Osvaldo Soriano, justo a 22 años del Maracanazo, en 1972, fue publicada en La Opinión, en la parte de deportes de La Opinión. Bueno, por ahí la ponemos entera, porque realmente, digo, la adjuntamos al recorte, sí. Porque, digo, describe muy bien la relación en ese momento histórico de dirigentes y futbolistas, ¿no? De lo que era, como dije al principio, una suerte de mercantilismo incipiente. Recordemos que en el 50 hacía 20 años que se había profesionalizado el fútbol, por lo menos en el Uruguay. Eso es lo que estuvimos un poco hablando, ¿no? Con respecto a este Mundial y lo que estamos viendo hoy. Exacto. Depende de la edad de cada uno, pero el que vivió esos comienzos del fútbol desde su niñez y veía y disfrutaba. En el caso mío, ya lo dije que no soy futbolera, pero tengo a mi hermano, distintos amigos. Uno vivía y veía otra cosa, ¿no? En el fútbol. Y a lo que ha llegado hoy y lo que, digamos, sufre cada uno de los países que generalmente tiene que hacer estos mundiales, me parece de que está bueno que lo podamos reflejar a lo largo de todo este mundial, que seguro nos va a dar para hablar muchísimo sobre estos temas. Seguramente. Más allá de los resultados, que por supuesto siempre van a tener en Enredando las Mañanas los distintos resultados de los partidos que vayan, bueno, que vayan, bueno, muy bien, transcurriendo en este mundial. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.